solo por desigual, igual, igual. El más alto subió para las voces no escuchar ese coro resentido que lo quería bajar, bajar, bajar. No es un ángel, no, no, no. Ni es un dios, no. Hacía ofender inhumanos clones agresores que no lo dejaban ser ni hacer ni hacer ni hacer ni hacer lo que él amaba, y con envidia y con desdén a su dignidad hirieron y solo se dejó caer, caer, caer. No es un ángel, no, no, no. Ni es un dios, no. De más.